Arañas de Marte. Hola, buenas noches, chicas y chicos. Amigos y amigas de Arañas de Marte. Buenas noches. Asier, ¿te parece que cuando teníamos 15 años y nos daban la paga esa, 16 o 17, esa paga de, no sé, 1000 pelas o lo que sea? ¿Qué 1000 pelas? No sé, lo que fuera, no me acuerdo ya. ¿Qué cogíamos y qué no lo gastábamos? En discos. En discos. Y en cervezas. ¿No te has arrepentido? No, en discos. ¿No te has arrepentido un poco? Me he arrepentido de algunos de los discos que compré. Sí, pero... No, y no quiero hacer sangre sobre esto. Pero no te has arrepentido de... No sé, la gente estaba en la zona y el Santuchu tomando sus cosas y nosotros... A ver, nosotros también íbamos a la zona, pero menos. No es lo mismo. Y nos gastábamos una buena parte de la paga en comprarnos discos. A mí lo que me fastidia un poco es que, por ejemplo, ahora mismo pueda tener en disco toda la discografía de Camel. Ah, pero eso está muy bien. Pues sí y no. Bueno, éramos frikis. Anda, sube. En fin, vamos a centrarnos un poquito en el presente, presente y futuro. Y a presentaros el jugoso programa de hoy. Vamos a tener... Un hilando fino, tremendo. Hilando fino. Que vamos a empezar por Itoy y vamos a acabar en... ¡No se lo digas! ¡No se lo digas, que es una sorpresa! Perfecto. Súper fuerte. ¡Fuck! Laurogeita Masaspi y Ratia. Pues empezamos con... Hilando fino. La sección de Arañas de Marte, en la que empezamos por una canción cualesquiera y nos dejamos llevar. Hasta otra cualesquiera, porque... Sí. La última vez acabamos un poco angustiosamente para Iñaki, con Mother Talking. Efectivamente. Esta vez yo creo que vamos a acabar un poco más finamente. Muy bien. Y vamos a empezar con el Egal Egiten, de Itoiz, de su disco Espaloian, 1985. Canción de sobra conocida por todas y todos vosotros. Single total. Una canción compuesta por Juan Carlos Pérez y Bernardo Achaga. Fíjate. Ahí está. Estos y Toy siempre se apoyaban en escritores y poetas de la tierra para hacer muchas de las letras de sus canciones. Así que venga, vamos a recordar Egal Egiten. Neukan guztizen amez bat, amez bat, beti egoten intzen. Haren bizitan zai, haren bizitan zai. We'll be right back. ¿Y quién tocó con Itois en el Espaloya? Pues entre otros tocó Pablo Novoa. De Golpes Bajos. Eso es, el grupo vigués, que en aquella época estaban todavía en activo y sacando un discazo tras otro. Me hubiera gustado que hubieran durado más. Sí, la verdad es que se quemaron como una polilla en una lámpara. Y el tema que vamos a poner es Hansel y Gretel. De su disco A Santa Compaña. ¿De qué año es ese disco? De 1984. Bueno, podríamos haber puesto cualquier canción de Golpes Bajos porque todas son buenas, buenas, pero nos hemos quedado con esta que nos gustaba cuando éramos pequeños también. Están llorando, las hadas buenas ya se han marchado. La pequeña bailarina porque ha vuelto a preguntar. Sentados los dos al fuego, cuentan cosas de su capitán. Te echamos todos de menos, no han vuelto a dar cuerda a la caja musical. Qué triste es. Y en Golpes Bajos cantaba Germán Copini, que también, también cantaba en otro grupo de Vigo. En Siniestro Total, otro de los grandes grupos ya de la movida viguesa. De la música gallega. Germán Copini, que se murió hace un par de años, año y pico, y que no cantaba en el disco Menos mal que nos queda Portugal, un disco que a mí me parece genial porque tiene un montón de canciones que son himnos con un montón de títulos súper graciosos, entre otros el título del disco del año 84 también, como el anterior, y el tema vamos a poner la primera canción del disco, que es Tipi, Dulce Tipi. Sitios, Manitú, Manitú, estamos muy contentos, Manitú, Manitú, en nuestras piraguas, Manitú, Manitú, vamos río adentro, Manitú, Manitú. Jau, jau, señales de humo, Manitú, Manitú. lo pasamos bien. Seguimos hilando fino y vemos como Alberto Torrado, el bajista de Siniestro Total, a su vez también era el bajista de otro grupo mítico de la movida vienesa, que son Os Resentidos. Anton Reixa. Os Resentidos, que sacaron en el año 86 un disco que se llamaba Fai un sol del carallo. No sé si os acordáis de la cancionaza absolutamente Galicia Caníbal. Muy bueno, se hizo muy famoso realmente. Sí, hicieron ese disco en general, vamos, y esa canción en particular. Cortatu hizo una versión en euskera de esa canción. Pero no vamos a poner Fai un sol del carallo, que a lo mejor está ya muy escuchada, y os vamos a poner una canción que iba de la lucha de los trabajadores de los astilleros de Vigo por toda el desmantelamiento de los astilleros, etcétera, y todas esas peleas que tuvieron, esas huelgas y esas luchas contra la policía. Que tanto conocemos aquí también. Eso es. Que todavía nos acordamos de Euskalduna y... Os Resentidos. Hey, hey, resistiré. ¿Te acuerdas de la canción de Brenda Lee, My Whole World Is Falling Down? Pues yo me acuerdo más de la canción, la versión de Siniestro Total. Si yo canto es por ti, es por ti, es por ti. Hombre, la verdad es que pensándolo, la letra de la canción de Brenda Lee, o sea, que también era así como muy alegre, pero la letra es terrible, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. El mundo se me está cayendo encima y tal. Es como distópico, ahí es un rollo un poco... Sí, sí, yo creo que eso fue un poco la pinza... Pero bueno, le sirvió a Siniestro Total para hacer la versión. Y fue un éxito en su momento. Pues nos hemos ido un poco por la rama, nos hemos ido ahí con los Resentidos, porque también nos gustan mucho y son de Vigo, pero nos volvemos a los Siniestro y esa capacidad que tenían de hacer versiones de todo tipo de canciones, desde de Ríos Arias a los Lynyrd Skynyrd y su Miña Terra Galega. Así que vamos con Brenda Lee y su My Whole World Is Falling Down. Was true, said you'd love me your whole life through, but now you're asking me to set you free. You found somebody you love more than me. I miss your loving that was so fine. I need it all of the time. For I still love you in the same old way. Yet I'm losing you a little more every day. Bueno, pues si os acordáis, habíamos empezado hace un ratito ya con Itoiz, con Egalegiten. ¿Y a dónde llegamos, Asier? Pues llegamos al hip hopero Kanye West. Ni más ni menos. A la vanguardia del hip hop actual. Y nos vamos a su disco Jesus del año 2013. En ese disco hacía samples de diferentes temas. Y en la última canción del disco, que se llamaba Bound 2, pues metía como 3 o 4 samples, y entre ellos uno de Brenda Lee, de la cantante que acabamos de escuchar. De su canción Sweet Nothing. Eso es. ¿Y qué es lo que decía Brenda Lee al inicio de esa canción? Era como una conversación telefónica que tenía con alguien y decía, ajá, honey. Y eso es lo que vamos a estar escuchando repetidamente en la canción de Kanye. Ahí os va Kanye West. All them other niggas lame and you know it now. When a real nigga hold you down, you supposed to drown. Bam. Bam. Uh-huh, honey. What you doing in the club on a Thursday? She said she only here for a girl birthday. They order champagne but still look thirsty. Rock Forever 21 but just turned 30. I know I got a bad reputation. Walk around always mad reputation. Leave a pretty girl sad reputation. Start a fight club, bad reputation. I turned the nightclub bad at the basement. I turned the plane around, your ass keep complaining. How you gon' be mad on vacation? Dutton winding around all these Jamaicans. This that prime shit. This that what we do, don't tell your mom shit. This that red cup all on the lawn shit. Got a fresh cut straight out the salon, bitch. I know you're tired of loving, when nobody loves, nobody. Uh-huh, honey. Close your eyes and let the word paint a thousand pictures. One good girl is worth a thousand bitches. Bam! Wanna fuck you hard in the sink. After that, give you something to drink. Step back, can't get spunked on a mink. I mean, damn, what would Jerome, Romy, Romy, Rome think? Hey, you remember where we first met? Okay, I don't remember where we first met. But hey, admitting is the first step. You know, ain't nobody perfect. And I know, with the hoes I got the worst rep. But ayy, the backstroke I'm trying perfect. Ayy, ayy, ayy, yo, we made the Thanksgiving. So ayy, maybe we can make it to Christmas. She asked me what I wish for on my wish list. Have you ever asked your bitch for other bitches? Maybe we could still make it to the church steps. But first, you gon' remember how to forget. After all these long ass verses, I'm tired, you tired, Jesus wept. I know you're tired of loving, with nobody love. Nobody. So just grab somebody. No leaving this party with nobody love. Nobody, nobody. Jerome's in the house, watch your mouth. Jerome's in the house, watch your mouth. Your mouth, bam. Bam. Honey. Pues acabamos de escuchar el Bound to de Kanye West, que era casi como un Frankenstein de canción. Era una canción hecha a base de samplers de otras canciones, una de las cuales, además del Uhu Honey, era Bound. De los Ponderosa Twins Plus One, que como su nombre indica, eran dos pares de gemelos y un pegado, otro más, Plus y, One. Y uno, y un zanguango que andaba por libre. Era una especie de Jackson 5s que no consiguieron repetir el éxito de los hermanitos de Michael. Esta canción, Bound, Bound to Falling in Love, destinado a caer en el amor, a enamorarme, la sacaron en el único disco que hicieron, en el año 1971. La canción y el disco producido por dos Bobbies, Bobby Dukes y Bobby Massey, de los OJs. Un gran grupo. Que te gustan a ti mucho. Muchísimo, los OJs. Bound. Oh, Medallones con coda. Y aquí estamos en una nueva edición de Canciones con coda. Esa sección que nos encanta. Deus, el grupo belga, sacó en 1999 un disco grabado precisamente en el Estado español. Un disco que se titula The Idol Crush. ¿Y qué tema vamos a poner? Y su primer single era una canción de 6 minutos que se llama Instant Street y que, como bien dice esta sección, pues tiene dos partes. Recordad que esta sección iba de eso. Tiene una parte al principio y otra al final. Así que vamos a escucharla. You're probably right, seen from your side, that I've been lucky. But I've been meaning to crack all week. I've been involved, but never resolved to anything shocking. And pain's playing yo-yo in my body as we speak. But now I've found something to look for. And I can't decide. I might find to stroll behind is better than to scroll, just like I did before. It wouldn't be true, not towards you, to say that I'm staying. And on every single impulse, on every other move I react. And any old creek will change in technique. You'll see me playing. After any old motherfucking roll, I'll be back. We turn and away from instant stuff. I'll crack and come to breaking up. The words were so. Is it you want me to be thinking of? I'll put on a movie, I'll play something groovy as a matter of service. I'll chuckle when you smile as a matter of love. And you know it's not my style to be giving up. In my side. Zorionak a todos y todas las socias del 97 Irratia. Gracias a vosotras, el 97 FM del Dial sigue siendo libre. Ahora ha llegado el momento de seguir adelante y para ello vuestra ayuda es fundamental. Entra en 97irratia.info y hazte socio. En nuestro Sin Voz de hoy vamos a irnos con Django Reinhardt, uno de esos jazzman míticos. El gran guitarrista gitano. Django Reinhardt, que con Stefan Grappelli al violín y él, Django, a la guitarra, fueron dos de los más insignes representantes de lo que se llamaba el jazz manouche o jazz gitano, que mezcló toda la tradición de la música de Europa del Este con el swing. Y el tema que os vamos a poner se llama Minor Swing. Es una versión que grabaron el 25 de noviembre de 1937 en París y donde se puede ver ya, bueno, pues toda la virtuosidad que tenía este hombre, que por cierto tocaba... Efectivamente, es una curiosidad bastante importante, que es que desarrolló toda su técnica de tocar la guitarra una vez más, después de haber sufrido un accidente, un incendio en su carromato donde vivía, en su caravana, y perder la movilidad en varios dedos de la mano izquierda, la que pones los acordes. Efectivamente, eso ocurrió en 1928 y desarrolló una técnica que luego sirvió para un montón de, bueno, de artistas que posteriormente copiaron esa forma de tocar. O sea que cuando escuchéis la canción y escuchéis la guitarra sonar, pensad que está tocada con dos dedos posiblemente solamente. Y que este hombre está en el Olimpo de los grandes junto con los jazzmen de Estados Unidos. A continuación, Django Reinhardt con Minor Swing. Thank you. nuestras peticiones de hoy tenemos, bueno, tenemos dos invitados muy especiales. Un invitado y una invitada. A la sazón, mis hijos. Que se pasaron el otro día por la 97 Irratia. Ander e Irati. ¿Qué grupos os gustan? Pink Floyd. A mí me gusta Queen. Los Beatles. Los Ramones. Los Ronaldos. Y bueno, aprovechamos para pedirles que nos dijeran qué les apetecería escuchar. Y hoy vamos a saber qué es lo que nos pidió Ander. A ver, Ander, ¿tú qué querías escuchar? La de Pink Floyd, Money. Muy bien. Money, uno de esos temazos muy conocidos de Pink Floyd, de su disco Dark Side of the Moon de 1973. Un tema que fue single del disco, un single con bastante éxito, a pesar de su extraño compás. Está compuesto e interpretado en un compás de 7x4. Ya vais a escuchar ese ritmo que marcan las cajas registradoras y el sonido de monedas. Y un tema compuesto por Roger Waters. Money. Thank you. wasn't the right. Bueno, en nuestras noticias empezamos con algo que no tenemos muy claro que sea noticia, pero que al menos es fruto de nuestra indignación. Fue noticia la semana pasada y la verdad es que nos tiene contentos. Pues sí, pues que Marlango, Leiva y Oreca Tex actuaron ni más ni menos que en la Junta de Accionistas de Iberdrola, aquí en Bilbao, en el Palacio Euskalduna. Iberdrola, qué maravilla. Un mensaje, sé que no nos van a escuchar, pero no todo vale. A ver, Iñaki, cuéntame algo un poco más alegre que me está bajando el ánimo. Pues algo un poco más alegre, que Sex Museum toca en el 4 de abril en el Café Anchoquia. Ah, pues mira qué bien. ¿Eso está bien? Para después de mi cumple. Y que hoy nos vamos a despedir con dos buenas noticias también, que además vamos a poner temas relacionados con esas dos noticias. Dos grandísimas noticias para nosotros, por lo menos. Porque dos músicos admirados sacan, bueno, uno ha sacado un disco y el otro ha sacado una cosa bastante extraña que luego os vamos a intentar explicar. En primer lugar, Joan Miquel Oliver. De Joan Miquel Oliver creo que os hemos hablado ya un montón de veces, porque sabéis que es una de nuestras, no sé, una de esas debilidades que tenemos, tanto en solitario como en su época reciente con Antonia Font. Guitarrista y compositor de todos los temas de Antonia Font, y que hasta ahora había sacado ya dos discos y una banda sonora, y que en muy poquito tiempo va a sacar su nuevo disco Pegasus. Y va a girar, creo que por Cataluña y por Baleares. Donde, sí, por donde le dejen. Por donde le dejen. En principio por pero va a girar los países catalanes. Con sí. Míticos como Quimby Portet, ex Última de la Fila, entre otros, o como Jaume Sisa. Van a hacer un power trio, que yo no sé qué es eso, pero yo voy a tener que peregrinar para verles, porque lo presentan así como un power trio que se llama Collective Eternity. Y bueno, pues eso, que con toda la ilusión que tenemos, os dejamos con la canción Flores de Cactus. Jo afinava la guitarra, sol cruixent a l'exterior. L'autobús aminorava, cel ponent posant colors, benzineres polsegoses, bars de copes a visions, dins la fosca perillosa, no m'he vist en condicions. Més val que m'acarreguis personatge, pensava els teus ulls, els teus cabells. Els teus anònims se desintegraven i jo ho mirava trist i tot sola. El vehicle m'apitava, un hotel passant s'hivern. Jo tocava la guitarra, jo escrivia en un quadern. Benzineres polsegoses, destenyits a mostradors, dins la fosca lluminosa, jo m'he vist en situacions. Més val que m'acarreguis personatge, pensava en els teus ulls, els teus cabells. Els teus anònims s'identificaven i jo esperava trist i tot sola. Benzineres polsegoses, flors de cactus a visions, dins la fosca sinuosa he avisat alguns amors. Més val que m'acarreguis personatge, pensava en els teus ulls, els teus cabells. Els teus anònims se comunicaven i jo callava trist i tot sol. Més val que me carreguis personatge. Pensava en els teus ulls, els teus cabells. Els teus anònims se descontrolaven i jo tornava trist i tot sol. Bueno, vamos a terminar. Advertidos por uno de nuestros informantes, uno de nuestros gargantas profundas en el sur de Francia, David en concreto, nos avisó de que fuéramos, de que en el SoundCloud, una página para compartir música, habían salido 175 temas en principio de autor anónimo. Sí, en concreto estaba puesto por el user 487363530. Que no se sabía quién era, claro. Pero que al final de todo ha resultado ser Aphex Twin. El mismo Richard David James, que ya había advertido a finales del año pasado, había vuelto con su disco Zero y había advertido de que iban a haber noticias por su parte en breve. Y las ha habido. Vaya que sí las ha habido. Efectivamente. 175 temas. de los cuales os vamos a poner... Cottage for AF1. Agur. Agur.